Tal y como les anunciábamos, vamos a quedarnos con el sector de la piel, con diferentes novedades que tienen que ver de forma directa o indirecta con la Fundación Movex, porque vamos a conversar durante los próximos minutos con su gerente, Javier Gallego. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hay un buen número de focos de atención que lo han sido, lo están siendo o lo van a ser en las próximas fechas, así que vamos a repasar en definitiva novedades sobre distintos proyectos. Que Javier, si te parece, antes de ir con novedades, sí que me gustaría echar la vista atrás hacia lo que era ese evento del que hablábamos en su momento, I Love Bags, que bueno, pues supuso durante dos jornadas, durante varias jornadas de hecho, la visita de un buen número de personas, una actividad, recordemos, con el objetivo de trasladar a los consumidores y a las instituciones el compromiso, ¿no?, del sector de la piel con el medio ambiente y los trabajos que se están desarrollando en ese sentido y los que se pretenden hacer en el futuro. Javier, ¿cómo lo valoráis después de esa actividad que desarrollabais? Bueno, pues la verdad que de manera positiva, ¿no? Digamos, la acogida que ha tenido entre el público hizo que tuviésemos que, en lugar de en una jornada, realizar la presentación durante tres jornadas, con más de 300 personas que visitaron el centro, la presentación. Y bueno, la verdad que los comentarios que nos han llegado, tanto a través de redes como de correo electrónico, pues han sido bastante positivos, ¿no? Y después, si tenemos también en cuenta pues el impacto mediático, son bastantes medios los que se han hecho eco del proyecto y yo creo que el mensaje pues se ha transmitido, ¿no? De hecho, incluso los institutos y algunos colegios nos llamaron para atraer a sus alumnos y que pudieran visitar las instalaciones, tanto la exposición temporal que montamos como el espectáculo en sí, y por lo tanto pues la verdad que bastante contentos con el resultado, ¿no? Ahora nuestra idea es que a partir de este momento se pudiera itinerar. Hemos presentado varias convocatorias y esperando respuesta para ver si el mensaje no solo en Ubrique, sino lo podemos trasladar también a otras capitales y así pues poder hacer también promoción de Ubrique y de cómo se hacen las cosas en Ubrique. Por tanto, evidentemente no, al final se trata de una acción que para llevar a otros lugares se debe contar con financiación y por tanto en eso está ahí, ¿no? Con distintas administraciones hablando para ver si se puede convertir en un evento de promoción y de bueno, pues información sobre lo que es el sector y cómo se trabaja desde este punto de vista medioambiental también. Totalmente. Digamos que la parte más importante, la de investigación, la de formación de los audiovisuales y de ensayo, ya no la tendríamos que realizar. Pero sí que evidentemente el poder realizarlo en otras ciudades pues implica desplazamiento tanto de los recursos técnicos como de las personas que intervienen durante la actuación, ¿no? Cádiz, desde Cádiz la Diputación que nos financiaba el proyecto nos ha mostrado interés porque lo hagamos allí en la Diputación de Cádiz, pero nosotros pues hemos solicitado a través de las distintas convocatorias el poder trasladarlo a Barcelona, a Madrid, a las grandes capitales para hacer promoción de Ubrique y de la manera que se fabrica en Ubrique. Además, con un mensaje que es fundamental para el futuro, primero desde el punto de vista medioambiental, los residuos hay que reciclarlos, pero por otra parte, bueno, incluso de cara al consumidor, como una estrategia también de ventas, y para fortalecer, en definitiva, la propia imagen, ¿no?, del sector de la piel de Ubrique. Creo que lo hablamos durante los días que duró la presentación con las distintas personas que pasaron por aquí, pero hablábamos tanto de la posibilidad de diferenciarnos, ¿no?, de otros centros productivos, tanto en España como fuera de España, hablamos de Portugal o de Italia, el poder contar con algún sello de que utilizamos 100% pieles reales y que además se fabrica de una manera respetuosa con el medio ambiente, pues supone una oportunidad para diferenciarnos de la competencia, ¿no? Y luego, con los distintos medios de prensa que se han hecho eco del evento, sobre todo, pues les sorprendía mucho, ¿no?, que no se mataran animales para la fabricación de piel, ¿no? Y en parte de la documentación que entregamos, hablamos de que la piel es un subproducto de la industria cárnica, que si dejáramos de fabricar la piel, pues no se detendría ni la producción de carne ni de lácteos para la industria agroalimentaria, y por lo tanto pues se generaría con las pieles un problema medioambiental, ¿no? Si no los convertimos en pieles y se desechan, lo que crearía un problema de emisiones de gases de efecto invernadero, según las distintas fuentes a las que hemos atendido, y esto en colaboración con el clúster de la piel de Barcelona, pues se estiman en 6,6 millones de toneladas al año de CO2, ¿no? Por lo tanto, la marroquinería, el sostener la marroquinería, hacerlo de esta manera, pues actualmente es la mejor manera de reaprovechar esas pieles de la industria cárnica, ¿no? También conseguimos datos interesantes, como que el ganadero cobra entre un 3 y un 4% por la piel, ¿no? Con lo cual el mayor porcentaje del negocio, digamos, para los ganaderos, pues está tanto en la carne como en los lácteos, y el cuero es, pues, como decimos, un subproducto de la industria cárnica, ¿no? Así que cuando dábamos ese mensaje de consumir menos, reutilizar más y reciclarlo todo, pues también estamos poniendo un poco en valor la vida útil del cuero, que de cara al consumidor permite que use el bolso, el artículo de piel, durante un mayor número de tiempo que si es un plástico, un PVC o alguno de los materiales que se están utilizando, y sin embargo a nivel medioambiental se autodestruye, se biodegrada mucho más rápidamente que esos materiales sustitutivos de los que hablamos, que se están utilizando y que tardan un periodo de tiempo muchísimo mayor, ¿no? Entre 500 y 1000 años, dependiendo de qué material hablemos. Esto es así y, por tanto, tiene que trasladarse, que se sepa, tiene que ponerse en valor, y es el mensaje que se está intentando comunicar a través de iniciativas como esta. Y recordemos que, aparte de este evento, ¿no?, de I Love Bags, pues hay un proyecto muy importante en el que se sigue trabajando, como es Ecoleather, también siguiendo estos pasos, esta misma intención, ¿no? Sí, desde hace ya varios años que se trabajaba con un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz. El proyecto dio como fruto, después de analizar los residuos en varias fábricas de la localidad, el que existía una oportunidad para utilizar esos residuos y tratándolo obtener otro tipo de productos, ¿no?, que podrían incluso revertir en la propia industria. Hablo de refuerzos, de hormas, pero también el poder realizar otras aplicaciones, como pueden ser aislamiento de edificios, ladrillos para las propias construcciones, en fin, toda una serie de aplicativos, tapones para botellas, lozas para las propias mesas de trabajo, superficies de interiorismo, y bueno, pues esto ha despertado el interés de bastantes organismos, ¿no? Desde que se hizo la llamada ya hay varios socios interesados, dentro y fuera de España, en Italia, en Polonia, en Bélgica, en Portugal, en Turquía. Y sobre todo donde hay centros de producción como en Ubrique, pues les ha parecido una iniciativa muy interesante, ¿no? En la semana pasada me consta que el jefe de investigación del proyecto estuvo reunido en Ubrique, en el ayuntamiento, con el señor alcalde, y bueno, se están dando pasos para que el Ecoleather pues sea una realidad, ¿no? Los pasos, digamos, que a seguir serían, aparte de ya tener esas cantidades, conocimiento de las cantidades que se generan y que hay un volumen suficiente, pues ver qué tipo de tratamiento se podrían realizar, montar una planta experimental, trabajar con diseñadores industriales para ver todas las aplicaciones posibles y cuáles serían, ya no digo rentables, pero cuáles serían más beneficiosas en nuestro caso, que indudablemente pues todas las que pudieran tener una reutilización dentro del propio sector, pues supondría un menor coste para la empresa productora. Y por lo tanto, pues ahí estamos, ¿no?, esperando un poco pues que la convocatoria de la Unión Europea pues también se manifiesten y digan si el proyecto sigue adelante, ¿no? Que yo creo que por las pesquisas que hemos hecho y las respuestas que ha habido, pues seguirá adelante. Ya pues estamos hablando de un proyecto a medio y largo plazo para Ubrique. No sé si, Javier, hay de todas formas alguna empresa que ya reutiliza los restos de piel para alguno de esos productos, como ladrillos, como otro tipo de soluciones que nos has comentado, o esto es solo el proyecto, porque creo que había... No, sí, nos consta que ya existen algunas empresas que incluso hacen tarimas flotantes para suelo y aislamiento, si bien como lo hacen a nivel individual con alguna empresa, ¿no? El no a nivel sectorial, con todo un sector como lo estamos proponiendo aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta que para poder realizar un buen aprovechamiento de esos residuos, tendríamos que empezar con una recogida selectiva, que actualmente en Ubrique hablamos de recogida selectiva porque existen contenedores específicos para marroquinería, pero esos contenedores, al estar en la calle, pues no solo contienen restos de pieles, sino que están mezclados distintos tipos de materiales. Hablamos de papel, de cartón, de papel albal, de los bocadillos, de incluso algunos residuos orgánicos, y deberíamos empezar pues con una propuesta de una metodología de recogida que permita luego pues el tratamiento individualizado de cada tipo de residuo, para así facilitar luego el trabajo a ese tipo de empresa, o si se llega a montar la planta aquí, pues para la planta de tratamiento, ¿no? Actualmente, como decía, hay empresas que recogen esos residuos en alguna empresa, sobre todo de calzado, pero los pagan al peso y pagan un precio muy pequeño por no estar las plantas de tratamiento justo conectadas con los centros productivos, ¿no? Entonces ese transporte hace que el residuo pues tenga un menor valor para ese tipo de empresa, ¿no? El poder tener una planta de tratamiento justo donde está generándose el residuo, como sería Ubrique, pues creemos que sería cerrar un círculo y contribuirá a eso que está tan de moda como es la economía circular. Así que es algo que a lo que se le tiene que dar solución, a lo que se le tiene que dar salida, ¿no? Por evidentemente la producción, que incluso va en aumento, estos residuos pues tienen que tener una solución, y esta sería, ¿no?, la más lógica, y es en lo que se está trabajando en definitiva. Claro, a mí durante la visita de los institutos me decían algunos profesores, ¿cómo lo explicamos de una manera sencilla y nada técnica para que lo puedan entender los más jóvenes y que vean que puede el proyecto en sí puede tener sentido, ¿no? Y siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y es que estamos tirando algo que en otras partes le sacan producto, le sacan beneficio, le sacan un rendimiento, con lo cual, ¿por qué tirar algo que realmente puede ser reutilizable, con lo que se pueden hacer otras cosas en lugar de empezar desde cero, ¿no? Bueno, pues hablando de los centros educativos, de los institutos en concreto, si te parece, seguimos por ahí, por el proyecto Ubícate, que ya hemos comentado, ¿no?, con anterioridad, que se desarrollaba ya el pasado año, y que tenéis fecha, después de la convocatoria que hacíais en esta edición, creo que hasta el día 7 de noviembre, pues pueden presentar sus proyectos los participantes, ¿no?, de los diferentes institutos, y el 20 de noviembre va a ser la gran final, el evento ese final de convivencia entre todos los centros, ¿no? Efectivamente, hasta el día 7 tienen de plazo los distintos institutos para poder presentar las propuestas. Ya antes de las vacaciones de verano hubo una ronda de visitas por cada instituto para darles un decálogo de recomendaciones de cómo presentar los proyectos, de qué datos deben incluir, de que reflexionen un poco sobre cuál es la realidad del sector. Se han hecho algunas visitas tanto aquí como a fábricas para que pudieran conocer también la realidad de las empresas al día de hoy, de que a la hora de presentarlo cuenten también con qué colaboradores contarían si llevaran a cabo el proyecto en la realidad, que trabajaran la comunicación para que no solo se hablara de producto o de servicio, sino que habláramos de la estrategia de marketing y de cómo llegar al público objetivo. Hablamos también de cómo evolucionaría el proyecto, de que no se quedaran en una foto fija, sino que hablaran un poco del recorrido que podrían tener esas ideas que van a presentar. Y bueno, pues con muy buena acogida por parte de los distintos centros, ¿no? Ahora ya, pues hasta el día 7, están trabajando los proyectos. Nos consta que algunos grupos, incluso en verano, se han reunido para ir dándole forma, y en algunos centros que tienen asignaturas relacionadas con la viabilidad de empresa, con la creación de empresa, con el emprendimiento, como los remedios o las cumbres, pues dentro de la propia asignatura están teniendo tutorías para los grupos que quieran presentar candidatura, con lo cual el día 7 que termina el plazo a la semana justo siguiente, ya se reunirá el jurado, hará una preselección de los que más interesantes les parezcan. El año pasado recibimos 20 y tantas propuestas, de las cuales se seleccionaron 8, y ya pues el día 20 haremos aquí, como el año pasado en el centro, haremos ya la presentación final, donde ya en persona hacen una presentación con imágenes, con vídeo y del proyecto en sí al jurado, y se valora para hacer ya la selección de los premiados. Mm-hmm. Recordemos que se trata de un proyecto que intenta fomentar, ¿no?, el espíritu emprendedor de los jóvenes en torno al sector de la piel. Es una manera también de, bueno, pues a los jóvenes ligarlos más a lo que es el sector, incluso de cara al futuro, ¿no?, a través de distintas carreras universitarias que puedan también tener su trabajo aquí en nuestra localidad. Totalmente, ¿no? Además, bueno, el año pasado nos sorprendió la calidad de las propuestas y lo útil, lo funcionales que podían llegar a ser algunas, ¿no? Y recuerdo algunas de ellas, pero sobre todo una relacionada con la gestión del tráfico, que estamos padeciendo muchos ubriqueños en las horas punta de llegada o salida del polígono, y la verdad es que las propuestas que hicieron eran bastante interesantes, ¿no? Así que, bueno, animar a todos a que se presenten este año. Es un proyecto que hacemos además con la Confederación de Empresarios de Cádiz, y que este año pues vamos a contar también con la presencia en el jurado, como miembro del jurado, del presidente de la Confederación, José Andrés Santos, ¿no?, que estuvo ya hace pocos días en Isle of Bars y nos mostró el interés, porque el proyecto que hacemos aquí en Ubrique, Ubícate, pues se pueda realizar también en otros municipios de la provincia, porque le habían llegado ya comentarios y por parte de los técnicos que colaboran en el proyecto de los resultados, y va a asistir este año personalmente como miembro del jurado. Mm-hmm. Así que el día 20 de noviembre será cuando se desarrolle ese evento final. Recordemos, Javier, un poco en qué consiste. Es una especie de gincana, bueno, es una forma de presentar públicamente, ¿no?, cada equipo su proyecto, y a partir de ahí pues el jurado va valorando y se define los ganadores, ¿no? Totalmente, en esas recomendaciones que les damos, se les da también, se les facilita también una serie de pasos, ¿no?, que van a tener que tener en cuenta si llevan después un proyecto en la vida real, en la creación de la empresa, y entonces se trata un poco de que simulen la puesta en marcha del proyecto, ¿no?, exponiéndolo como si fueran a buscar inversores o a buscar financiación a un banco. De hecho, el año pasado tuvimos como entidad financiera a la Caixa, que repetirá este año, y tienen que enfrentarse un poco pues a presentar el proyecto y a intentar que seducir a los posibles inversores, ¿no?, en este caso que son miembros del jurado, ¿no? La verdad que el año pasado nos sorprendió las presentaciones, porque no solo por la calidad de los proyectos, sino por la forma en la que lo hicieron, ¿no? Los grupos vinieron uniformados, hicieron folletos para los miembros del jurado, traían vídeos preparados hechos por ellos mismos también, y era algo muy muy visual, ¿no? Lo que se trata es de que también vean cómo trabajan otros centros, los equipos de otros centros, y que entre unos y otros pues se nutran un poco de las ideas y de las visiones que tienen, ¿no? Recuerdo que el año pasado hubo más proyectos de las cumbres y de los remedios que del resto de centros, pero este año nos llegan ya proyectos de los cuatro centros de enseñanza secundaria que tenemos en Ubrique, y lo que se trata un poco eso, ¿no?, pues que sirva también de jornada de convivencia entre los grupos de los distintos institutos. Mm. Muy bien, pues estaremos pendientes a ese proyecto. Más cuestiones, citas para este próximo mes dentro del ámbito formativo, dos jornadas que van a tener lugar los días 19 y 26, se veía por aquí, y que, bueno, pues explícanos en qué van a consistir. Bueno, pues en este caso, el año pasado ya se trabajó con un grupo de marcas propias de Ubrique en la elaboración de vídeos promocionales que se compartieron por redes sociales y en algunos eventos de moda como la Pasarela Flamenca de Jerez o COVID 41 en Sevilla y luego aquí en Bajo la Piel. Y este año pues nos parecía que teníamos que continuar un poco con esa senda, ¿no? Desde las distintas marcas que participaron nos decían que era un camino complicado de la marca propia, que requería mucha inversión, que no siempre acertaban con las propuestas que se hacían y que había mucha competencia y que les gustaría conocer casos de gente que haya empezado desde cero y que haya logrado posicionar la marca. Y en este camino pues vamos a realizar dos jornadas de casos de éxitos de empresas del sector de la moda y de la piel, una para el día 19 a las 6 de la tarde y otra para el día 26 a la misma hora, donde vamos a traer pues a gente que ha logrado posicionar su marca y que está actualmente ya pues en una fase más madura de la empresa, que van a ser andaluza, de propiedad andaluza y de con sede en Andalucía, para que realmente pues los modelos que traemos o los casos, digamos, de referencia, pues que sean asequibles, que sean cercanos para las empresas de Ubrique que están apostando por su propia marca. Así que recordemos, días 19 y 26, creo que, bueno, ya se tiene bastante cerrado cuáles van a ser esas marcas, pero todavía no se puede anunciar oficialmente, lo iremos comentando en su momento, pero son empresas empresas que van a llamar la atención, potentes, que bueno, pues precisamente reflejan esos casos de éxito a nivel autonómico, bueno, diría nacional o internacional. Totalmente, la idea es que sean ejemplos más cercanos posible, pero que puedan contar pues cómo empezaron o cómo han pasado por distintas fases, como están pasando las de Ubrique, y cómo han llegado a estar en el punto en el que están hoy, ¿no? En breve día ya lo anunciaremos, lo cerraremos. Pasa que queremos ser cautelosos porque con este tipo de empresa puede pasar cualquier cosa en el último momento y preferimos estar un poco más cercanos a la fecha por si tenemos que tirar de planes B. Y un par de cuestiones más, citas que también van a llegar en los próximos días, este próximo mes. Estamos hablando de un workshop en Amberes, en la Escuela de Diseño, allí en Bélgica, o también la visita a Rec Cero en Igualada. Son algunas de las visitas para seguir promoviendo, ¿no? Promocionando el sector de la piel y desarrollando proyectos en conjunto con estos sectores e instituciones, ¿no, Javier? Efectivamente, bueno, con Igualada, con Cataluña, ya se han establecido distintas líneas de colaboración. Nosotros, tanto con el clúster de la piel de Barcelona como con la Gaspar, que es la escuela de marroquinería de piel municipal del Ayuntamiento de Igualada, ya tenemos colaboración. Y durante estos días del Festival Rec.0, pues hay numerosos visitantes que van desde las distintas provincias cercanas. Igualada tiene una situación geográfica límite con varias provincias, como nos ocurre a nosotros aquí. Está muy cerca de Lleida, de Tarragona y de Barcelona, que es a la que pertenecen. Y el festival pues tiene más de 120.000 visitantes durante los 4 días que dura, ¿no? En este caso es del 5 al 8 de noviembre. Y vamos a hacer una presentación de Ubrique en la sede del clúster, enfocándola tanto a la información que se ha dado en I Love Bath, como también pues lo que hicimos el día del petaquero de la piel en la sangre, que yo creo que se quedó ese título en muchas mentes de los ubriqueños, porque refleja la realidad que hemos vivido desde pequeños. Y haremos unas proyecciones y unas mesas redondas en colaboración con el clúster, ¿no? Durante los días 5, 6 y 7. Y luego, justo la semana después, el 13 y el 14, pues va a tener lugar un workshop en Amberes, fruto de ya las conversaciones establecidas con el director de la escuela, que estuvo por aquí también con motivo de Elon Musk, y que decían, pues bueno, veíamos que la colaboración que se hace de entregar un premio al alumno con más talento, que utiliza la piel de una manera más innovadora, pues se quedaba corto y querían que el resto de alumnos de la escuela pues nos conocieran, conozcan Ubrique y puedan trasladar a las marcas en las que después trabajan pues el conocimiento que adquieran, ¿no? Tanto así que la alumna que se ha seleccionado este año no pudo venir a Los Bas y vendrá en las próximas semanas porque ha sido contratada por una marca francesa de lujo, ¿no? Y el día 13 y 14 pues vamos a acompañarnos por varios marroquineros, les vamos a explicar tipología de pieles en colaboración con distintos proveedores, el tratamiento que ese tipo de pieles tienen en la curtición, en la cenería, cuál tiene un uso más apropiado para qué tipo de artículo, qué técnica utilizamos en Ubrique, cómo seleccionar una fábrica o aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una fábrica, desde el tamaño de la producción, el nivel de coste, la tipología de artículos, las fechas, etcétera, y en definitiva darle una información de carácter real, tanto de proveedores como de fabricantes, para que luego a la hora de trabajar en su vida laboral, en su marca propia o en una marca como las que normalmente les contratan, de ya posicionada en el mundo del lujo, pues que conozcan Ubrique como centro productivo y la manera de trabajar y de interactuar con nuestro sector. Pues como vemos, un buen número de citas, de proyectos en marcha que iremos siguiendo, por supuesto. Pero bueno, queríamos quedarnos al menos con toda esa agenda de actividades, de iniciativas que van a ir llegando en las próximas semanas. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto. Como siempre, agradecerte que nos haya acompañado para informarnos de todo ello. Y estaremos muy pendientes de cada una de esas citas que llegan por delante en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.